6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Mañana, 14 de abril de 2023, se cumplen 92 años de la proclamación de la República, la de las ilusiones y esperanzas, y también la de los recelos y los miedos, y de cuyos avatares se sigue hablando en ocasiones con bastante ignorancia. Por ello, y para no cometer la torpeza declarada, y habiendo a historiadores de contrastado nivel, será sobre sus opiniones que nos apoyaremos para poner en valor tan crucial momento en la historia de nuestro país. Y así, Julián Casanova apuntaba que aquel régimen no pretendía otra cosa que constitución, elecciones libres, sufragio universal masculino y femenino, gobiernos responsables ante los parlamentos. En eso consistía la democracia entonces, cosa nada fácil en aquellos años turbulentos. Añadió que nunca en la historia de España se había asistido a un periodo tan intenso y acelerado de cambio y conflicto, de avances democráticos y conquistas sociales, acometiendo en los dos primeros años de la República la reorganización del ejército, la separación de Iglesia y Estado, y la toma de medidas radicales y profundas sobre la distribución de la propiedad de la tierra, los salarios de las clases trabajadoras, la protección laboral y la educación pública. Términos análogos en los que en gran medida consistió la transición y consolidación de los años 80 y 90, en los que, tal como declara Ángel Viña, a lo que se aspiraba era a acercar España a la Europa democrática. Y es ahí donde descubrimos a la monarquía parlamentaria, y con ella el regreso de los Borbones con un rey, Juan Carlos, impuesto por un dictador, Franco. Un señor, el rey, del que jamás hemos tenido más información sobre su obra y milagros que la no censurada, y sobre el que nunca se han desvelado los beneficios de sus intervenciones internacionales, cobro de comisiones para sus cuentas millonarias en paraísos fiscales o sus devaneos amorosos, cacerías o competiciones marineras, en un curioso yate que, como su propietario, ostentaba el pomposo nombre de Bribón. Un rey que por abundantes presiones abdica del cargo y escapa a una lujosa mansión de 11 millones de euros en Abu Dhabi, lejos de la justicia europea y de donde sale para alguna regata en compañía de sus amigos gallegos. Por eso, este medio aboga porque en una sociedad democrática y libre llegue el día en que sea esta la que tenga el derecho de calibrar entre monarquía y república, disponiendo primero de información y segundo, disponiendo de información veraz y ecuánime, y con todo, decidir qué queremos ser como sociedad adulta que ya sí que lo somos. Hola, buenas tardes, chicas, chicos, señoras y señores. Hola, buenas tardes desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio para todos y todas vosotras en plena primavera, que aquí estamos ya metidos en prácticamente en harina, en una medianera de mes, abril, que lamentablemente pues no nos trae agua, ya nos trae casi que el comienzo de las alergias. Y bueno, pero aquí estamos, ¿no? Deseando, deseosos y deseosas de ofreceros una tarde de opiniones, de información, de contrastes. Y bueno, pues que haga posible que el tránsito de la tarde a la noche os sea placentero. Y en eso estamos, ¿eh? Al otro lado de la pecera se encuentra mi amigo Carlos Serrano a los mandos y este que os habla, Enrique Rodríguez. Bueno, y os cuento porque esta tarde hemos empezado, bueno, pues con un guiño hacia el día de mañana, que mañana es 14 de abril, y como bien sabéis, porque soy gente curiosa y bien informada, es el aniversario de la República Española. Bueno, pues hemos hecho esa reflexión que nos parece oportuna y conveniente, cuanto menos, ¿eh? Una vez al año, que menos, ¿no? Que lo traigamos a colación. Esta tarde nos premia con su visita nuestro querido amigo Guillermo Contreras, que se ha echado dos semanitas de vacances, ¿eh? Que con la tercera de Semana Santa, bueno, pues yo no sé si nos había viajado más cerca o más lejos. Muy moreno no viene, eso sí ya os lo confirmo yo ya, ¿eh? Así que a ver qué es lo que nos cuenta. Posteriormente vamos a tener con nosotras a la gente de Córdoba Solidaria, y es que esta misma mañana, han hecho la presentación de la declaración por una Córdoba justa, cuidadora, solidaria, feminista, sostenible y participativa. Es su decálogo de la visión que tienen de ciudad, que presentan a conocimiento público y especialmente a conocimiento de las candidatas y candidatos a la alcaldía de la ciudad. Posteriormente vamos a entrar en el bloque que ya sabéis que, bueno, pues ya vamos por la quinta semana que estamos dedicando al especial elecciones municipales. A nuestra sugerente y sui generis forma de haber tomado el pulso de lo que es el Ayuntamiento de Córdoba en sus distintas facetas y funciones. Y hoy, para traer un ojo crítico y profundo de esta información que venimos tratando en esta semana, vamos a hablar de la Córdoba lejana y sola. Eso es un eufemismo, ¿no? Porque en sí mismo no quiere decir nada, ¿no? Sola no está, y lejana de quién, ¿no? Bueno, estamos hablando de una ciudad moderna que se ubica en un contexto de ciudades que compiten entre sí por un modelo de ciudad, por una forma de entender los recursos y las maneras, y sobre todo una forma de proyectarse y generar la riqueza necesaria, pues, para hacer que siga aflorando vida en sus entornos urbanos, ¿no? Y para ello vamos a tratar de hacer un análisis, una perspectiva, tomar una visión de conjunto de lo que estamos hablando. Vamos a tener a dos personas que yo creo que nos van a aportar dos visiones complementarias y además bastante ilustradas. Y es que vamos a contar con Amelia Sanchís, que ya sabéis que además de una habitual de este programa y de la tertulia en particular, es una mujer pues especialmente inquieta y preocupada de aplicarle un sesgo de género a todo lo que significa inversión y preocupación por la ciudad en su conjunto, aparte de ser analista de distintas visiones. Y vamos a contar también con Valentín Priego. Valentín, que en su día fue concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, responsable del Instituto Municipal de Desarrollo Económico, experto en temas de energía, y bueno, pues una persona que también va a aportar una visión confrontándola con la de Amelia. Así es que, si os parece, yo creo que es un plan interesante con el que vamos a comenzar en cuanto Carlos le dé al OK. ¡Vámonos! Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente,